llorando triste, solo y desconsolado. Te vi llorando solo y con mucho dolor. Me conmovió hasta el alma verte tan quebrantado. Pero en aquella hora solo un ángel pude enviar a tu lado. La hora había llegado, el momento más amargo, y ya nada podría detener ese plan. Tendría que dejarte como a un desamparado, pero era necesario que tú dieras tu vida para salvar al humano. Pero ahora aquí estás, sentado a mi diestra, cordero inmolado. Venciste a Satanás y a la fría muerte tú has derrotado. Y de la humanidad tú eres el abogado, consejero y gran pontífice. Por tu sacrificio, Jesús, se borran pecados. Pero ahora aquí estás, sentado a mi diestra, cordero inmolado. Venciste a Satanás y a la fría muerte tú has derrotado. Y de la humanidad tú eres el abogado, consejero y gran pontífice. Por tu sacrificio, Jesús, se borran pecados.